el próximo fin de semana, pero queríamos de todas formas realizar un anticipo de los preparativos que ya se están ultimando, una prueba que en cualquier caso todos los detalles, la organización se realiza con mucho tiempo atrás desde luego, pero ya decimos, está aquí ya encima la fecha de la vigésima subida a Ubrique, que se desarrollará, como saben, desde el viernes hasta el domingo próximos, en concreto sábado y domingo, como siempre la competición, pero con bueno pues esas verificaciones en la jornada del viernes. Así que queríamos conocer, aunque la próxima semana evidentemente nos centraremos con mayor protagonismo si cabe para lo que es esta subida Ubrique, pero sí que al menos un anticipo de lo que ya se conoce sobre esta subida Ubrique, que, como decimos, además llega a ese número redondo, 20 ediciones, nada más, nada menos, para una prueba completamente consolidada en nuestra localidad y que, al margen de lo que supone en el ámbito deportivo, está claro que también tiene bueno pues una repercusión turística, económica, que siempre destacamos porque es uno de los, si no, el mayor evento deportivo que se organiza en nuestra localidad al cabo del año. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, bienvenido, buenos días, sí, todavía buenos días, 11:30. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, esto ya está aquí, el próximo fin de semana. De hecho, vosotros, digo, en cuanto a lo más visible, porque la organización está claro, ¿no?, que en cuanto que termina una edición esté ya con la próxima, pero en cuanto a lo más visible, ya incluso habéis realizado en estos días atrás señalización en el tramo y demás, ¿no?, al menos algunos trabajos previos. Sí, ya llevamos algún tiempo, concretamente en Semana Santa pusimos ya algunas vallas y estos días hemos estado terminando toda la cuestión de pesada del tramo, o sea, lo que es vallas pesadas, las vallas leoneras y todo eso, y ya lo tenemos todo puesto a lo largo de lo que es Cruz Roja y todas las partes más público de esta zona. En este fin de semana, digo porque muchas personas os esperarán, ¿no?, que ultiméis. Da la casualidad que no podéis en esta ocasión estar en el tramo perfilando esos últimos detalles que sí que me imagino llegarán ya en los próximos días, a partir del lunes. Sí, a partir del lunes, este fin de semana, tenemos que ir al Gibralfaro, a Málaga, porque son gente también que nos ayudan, que vienen aquí desde el principio viene jefe de seguridad. Entonces nosotros correspondemos ayudándole a él en el tramo que él, en la prueba que él monta, y claro, y nos ha coincidido, esta es una fecha mala, pero bueno, la verdad es que tenemos bien avanzados los trabajos de montaje de tramo, que ahora mismo es lo más penoso que tiene esto. 20 ediciones ya, decíamos, al principio 20 años, número redondo, y bueno, ya mucho tiempo y consolidada completamente la prueba. No, la prueba no solo es un referente de aquí o de Andalucía, ya es un referente nacional, y bueno, y ya estamos iniciando los pasos de... ya llevamos 3 o 4 ediciones internacional, esto es una cuestión lenta, pero ya está teniendo la repercusión internacional. Ya no obstante, un compañero recogió de Asturias recogió un premio que nos dieron en Ginebra, en la sede internacional de la FIA. Quiere decirse que ya aparece Ubrique por muchos sitios. Lo que se refiere, ahora sí te pareciremos con los detalles propios de la prueba, organizativos, de competición también y demás, pero antes, siempre el apartado más importante, el de la seguridad, en concreto ayer, Junta de Seguridad que se celebraba, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer hicimos la Junta de Seguridad Local, con policía local, Guardia Civil, bomberos y Guardia Civil de Tráfico, y lo que hicimos fue ya el planteamiento que hacemos todos los años, pero bueno, remozando los posibles cambios, las posibles mejoras y todo lo que intentamos modificar nuevo. ¿Hay incremento en cuanto al número de fuerzas, del orden público, de efectivos? Sí, el dispositivo estos 2 o 3 años atrás ha estado funcionando perfectamente. Los 2 últimos años han sido magníficos en respecto a los dispositivos y por ahí vamos a funcionar. Que se incrementen con algunos más o agentes más, pero por ahí funcionamos, sí. Así que manteniendo lo que han sido las últimas ediciones, que afortunadamente además fueron muy bien, ¿no?, en el apartado de seguridad, así que cuidando al menos lo que se ha hecho hasta ahora en ese mismo sentido. Sí, sí, efectivamente, si algo funciona y funciona bien, vamos a tocarlo lo mínimo posible, vamos a intentar mejorar en lo que, en las cosas que hay que mejorar, que también las hay, lógicamente. ¿El centro de coordinación dónde estará situado? ¿Un poco dónde se ubicarán las fuerzas de seguridad? Sí, las fuerzas de seguridad está, tenemos un CECOP avanzado, que es al principio de la carrera, en la salida, en línea de salida, donde está el director de carrera. Y luego hay un dispositivo también a todo lo largo del tramo de Guardia Civil y de todo lo que conlleva todo a lo largo del tramo hasta el final, ¿no? Además de eso, los cortes de tráfico lo hace la Guardia Civil de Tráfico y el interior de aquí de Ubrique lo realiza la Policía Local de Ubrique, claro, como siempre. Sobre los cortes de tráfico, algo que quería mencionar especialmente porque había anticipado ya que vais a intentar retrasar en la medida de lo posible, estamos hablando de una media hora, los cortes que habitualmente se producen, hombre, que está claro que hay que realizar, pero vais a intentar apurar al máximo una media hora, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a intentar hacerlo el mínimo tiempo posible, o sea, tener cortada la carretera el mínimo tiempo posible, aún a costa de que tenemos que repartir toda la infraestructura de todos los banderas, todos los equipamientos. Pero bueno, lo tenemos organizado de forma que vamos a intentar lo mínimo posible, con lo cual hasta a las 13:15 haremos el corte de carretera y ya a partir de ahí ya iremos repartiendo la gente, claro, rápidamente, porque inmediatamente siguiente ya empiezan los entrenamientos. Así que a la 1:15 el sábado. El sábado, correcto. Y a las 8:30 el domingo, a las 8:30. Con lo que se retrasa un poco con respecto a las últimas ediciones, ¿no? Que fue a las 8 de la mañana el corte de carretera. Y esto lo vamos a dejar eso tiempo más, esa media orilla, en torno a media hora, para que, efectivamente, para que la carretera esté abierta y no solo eso. Y a nosotros nos dé tiempo, que nos tiene que dar tiempo también, tener toda la infraestructura de reparto de tramo preparada para hacerlo lo más rápidamente posible, claro. La duración, evidentemente, de la prueba depende de muchos factores. Efectivamente. Entre ellos, por ejemplo, la propia participación, ¿no? El número de inscritos y que después no haya demasiadas averías, etcétera, etcétera. Sobre eso mismo, sobre la inscripción, no sé si ya se ha cerrado, todavía hay posibilidad. Sí, se ha cerrado, estamos ya confeccionando porque de última hora, como siempre pasa aquí, a última hora es cuando de verdad entran las inscripciones, y estamos confeccionando, concretamente tengo a los compañeros que lo están haciendo y te puedo anticipar que estamos en torno a, si no nos hemos pasado, a los 80 inscritos, ¿eh? Lo cual no es que esté bien, está más que bien. O sea, es un 80 inscritos cuando en otras pruebas está en torno a 30, 35, 40, pues la verdad es que no puede ser mejor. La verdad es que la compartida además es muy sencilla, si se hace con las primeras pruebas que ha habido a nivel nacional, ¿no? En Tenerife o en Estepona. Sí, no, claro, estamos contentísimos con la inscripción porque evidentemente tener 80 o más de 80, pues imagínate, cuando otras pruebas están en torno a los 30, saquimos 80, pues la respuesta que tiene Ubrique con respecto a todos los corredores y todo es importantísima. La ventaja de Ubrique, podemos decir, ¿no?, que hay ya muchos pilotos que tienen esta prueba como segura. Al cabo del año, si eligen prueba, desde luego, además lo dice, ¿no?, cuando hablamos con ellos en directo, siempre nos suelen indicar que es una prueba que intentan no perderse y es algo ya fijo, que se ha incrustado ahí en el calendario y que la mayoría de los pilotos, desde luego todos los favoritos y muchos que ya muchos años, pues no se pierden. Efectivamente, hay mucha gente que lleva viniendo todo este tiempo, que no falta ni una sola vez, y hacen Ubrique y otra prueba más, o hacen un solo Ubrique, o hacen lo que sea, pero Ubrique viene. Así que esa es la respuesta que tenemos a ese afecto, y a nosotros desde luego nos llena de orgullo. En torno a 80 inscritos, por tanto, ¿qué podemos decir de los pilotos que van a estar, ¿quiénes entre los favoritos de otros años, participación local, etcétera? Sí, no, tenemos participación local y además en este caso hay nuevas incorporaciones, ¿eh? Tenemos, no sé si son ahora mismo 3 o 4 pilotos nuevos y que inician ahora en Ubrique por primera vez, se inician ahora y además de los, bueno, y los ya consolidados del Nacional y los ya consolidados del Andaluz. Y alguna sorpresita que otra que parece que podemos tener en que nos ha entrado ahora a última hora también, una sorpresa, bueno, vamos a ver si todo se consolida y más adelante ya hablaremos de eso. Te iba a decir si se podía anticipar aunque después pueda consolidarse o no, pero estamos hablando de un piloto que hasta ahora no haya venido. No me gusta hacer especulaciones de venir, de... yo me gusta ir sobre seguro, ¿no? No quiero decir van a venir 100 y luego vienen 80 o van a venir va a venir Manolo y luego viene Pepe, ¿no? me gusta ir sobre seguro porque, en fin, en definitiva, no se trata de... pero bueno, tenemos ahí la inscripción de un Fórmula Reynard de un suizo que viene para acá con un auténtico avión. Bueno, pues estaremos atentos, por tanto, a ver si se confirma, ¿no?, en los próximos días, pero en principio está ahí la inscripción, ¿no? Sí, está ahí la inscripción y va para adelante y, en fin, ya no sé, el hombre se está poniendo en contacto con nosotros y viene para acá con un Reynard 3000. Pues ya decimos, todavía con... bueno, pues esperando a que se confirma que esté aquí, pero que en principio la inscripción ya la ha anticipado. Y bueno, podría ser una de las grandes sorpresas, de las novedades, sí, por no, tanto. Además de los Vilariños y bueno, y todos los primeros espadas, como ya conocemos a todos, ¿no? Vilariño estará Fombona. Fombona y todos los espadas, esos vienen todos. Los primeros están todos. Así que también en el caso de los monoplazas, ¿no? Sí, también tenemos también los monoplazas, los avivillas. Ya al completo. Pues por tanto, la inscripción de lujo, como siempre, y además 80 inscritos, como decimos en principio, que después evidentemente se quedarán en algo menos, igual que en todas las pruebas, después de las verificaciones o averías o algún imprevisto de última hora, pero en principio en torno a esos 80 inscritos. ¿Cómo van las cosas en cuanto al presupuesto, la financiación económica? ¿Cómo han ido la cosa de este año? No, muy bien. Nosotros, sin el apoyo del ayuntamiento, es literalmente imposible hacer nada, ¿no? El ayuntamiento está detrás nuestra y, o mejor dicho, al lado nuestra, y las cosas que conforme van surgiendo, pues se han ido solventando todos los temas de financiación y justificación de todo perfectamente justificado y bueno, y para adelante, y la verdad es que nos sentimos también en ese aspecto bastante arropados. La verdad es que para no ir saltando de tema, pero es cierto, antes estábamos hablando de las inscripciones y esa es una de las novedades, ¿no? Creo que habéis introducido este año y es la inscripción más sencilla online, ¿no? A través de internet. Online. Todavía, ese es el futuro, esa es la... Hemos iniciado a hacerlo así, ya en el campeonato se está empezando a hacer así, lo que pasa es que por primera vez se incorpora la inscripción online y bueno, ese es el futuro de cómo se hace una inscripción, o sea, eso antes o después todo el mundo tendremos que aprender a hacerlo así porque nos guste o no nos guste, porque es como habrá que hacerlo ya y no en un futuro muy lejano, en un futuro de ya. Y la verdad es que una vez que se lee al principio, claro, te llaman 20.000 que no sabe, que se quedan atascados en la página tal, que hay que dar, pero ya una vez que se coge el tranquillo de eso, es una cosa facilísima. Y sobre todo, queda justificación de todo, en el momento que lo hizo, con el correo, con todo. Bueno, pues como decimos, la inscripción con esa novedad, y este año en torno a los 80 inscritos, el año pasado fueron 73, así que todavía mejoráis una inscripción que ya de por sí era buena. Ya de por sí era buena y eso, y no sé, todavía la suma, a ver si nos pasamos de los 80. Sobre la logística, lo que va a ser, bueno, pues todo lo que se prepara en torno al parque presalida, ¿qué ubicaciones vais a tener? ¿Se mantiene igual que otros años? Sí, vamos a hacerlo lo mismo. La única diferencia que estamos valorando, vaya, que ahora lo comunicaremos ya, la posibilidad de hacer la entrega de premios en el Parque Alberti, en la parte de arriba. Es una posibilidad que, vaya, una posibilidad que la intención nuestra es de hacerlo ahora ahí, pero ya comunicaremos todo lo oportuno, claro. Pero sería en estos días venideros. La entrega de premios cuando ya finaliza el domingo toda la prueba. Lo último de todo. Eso es. Para traer un poco más hacia abajo toda la gente que podía quedar antes lo que lo hacíamos en la Plaza de Toros. Esa es la intención. Una forma de, además de que se vean los pilotos allí también, ¿no? Respaldados en medio de la localidad casi. Efectivamente, ¿no? Claro. Pues todo ello en torno a unas jornadas en las que estaremos muy pendientes del tiempo. La verdad que estaba viéndolo por aquí, todavía es pronto para saber, y más en primavera, ¿no? Claro. Cómo va a estar el tiempo, pero muy importante, digo, también por el tema de, evidentemente, para que luzca la prueba y para el número de visitantes, que imagino que esperáis un año más que pues se vuelquen los aficionados como en años anteriores y que haya una presencia masiva y sobre todo se acompaña el tiempo, además. Sí, por supuesto, Uri, que además tiene lo mismo que para los pilotos, vienen muchos por aquí, para público es conocido en todas partes de Andalucía, vienen de todas partes y no solo de Andalucía, sino de todas partes, de todas las regiones de España. Te encuentras con grupos de asturianos, grupos de murcianos, grupos de todos lados, ¿no? Y aparte de toda Andalucía, como ya sabéis, además la repercusión que tiene la prueba sería que el problema está que valorarlo, la valoración de eso se hace a través de un estudio que hacen los gabinetes y eso vale mucho dinero, ¿no? Del que no podemos eso, pero a mí me gustaría saber que la generación de dinero que da la prueba en el pueblo. Yo creo que algunos nos llevaríamos alguna sorpresa. Por supuesto, los hoteles al completo, claro, casas hoteles, rurales y demás, ¿no? Claro, casas rurales, el que tiene una casa, no sé qué, también la alquila, todo el mundo. Eso es lo que ocurre, que también es muy difícil de contabilizar, ¿no? Pero que la repercusión es grande, porque además ya al quitarlo de las acampadas de tramo y todo eso, todo el mundo se busca un sitio donde quedarse, y todo eso repercute económicamente en toda la zona, y además no solo Ubrique, sino Benaoca, por supuestísimo, el bosque también, van muchísima gente al bosque, en Grazalema también me llamaron ayer que tenían unas casas alquiladas en Grazalema, que a cuánto estaba de la prueba, en fin, quiero decir que eso repercute en beneficio no solo Ubrique, sino ya en toda la comarca. Y hablando de repercusión a nivel mediático, ¿qué os han comentado en cuanto a presencia de medios? No, sí, también como en años anteriores también tenemos la misma presencia y esperamos evidentemente una repercusión mediática importante de la prueba en todo y a través de internet en todas partes, claro que sí. Pues nosotros, por supuesto, que también estaremos acompañándoles, como siempre, desde Radio Ubrique, para llevarles cada uno de los detalles que se desarrollen durante la prueba, durante todo el fin de semana, el sonido en directo y además imágenes y participación de nuestros oyentes a través de las redes sociales para colaborar en la medida de nuestras posibilidades también a lo que es esta vigésima subida Ubrique. Pues Pedro, nos vamos a quedar aquí, simplemente queríamos esbozar un poco de cara a los oyentes, ¿no? Lo que va a llegar ya el próximo fin de semana, no sé si hay algo más que apuntar. No, nada, que esperemos que el tiempo nos acompañe, porque bueno, las carreras se pueden hacer lloviendo y todas son válidas, ¿no? Habrá unos más duchos que otros en el tema de cuando llueve o cuando sean secos, pero de cara al público sería cuestión de que no lloviera, parece que las previsiones son buenas, que no va a llover, y luego tener también esa pizquita de suerte que además de hacerlo todo de la mejor manera posible, como intentamos hacerlo, pues tengamos esa suerte que también nos hace falta para todo. Pues claro que sí, esperemos que se reúnan como además, ¿no? Podemos decir, durante todos los años, ¿no? Afortunadamente es un aspecto muy importante, ¿no? El de la seguridad, el que sí. Hay que cuidarlo al máximo, pero también es cierto que hay otra serie de factores que ya muchas veces se escapan, que también tienen que ayudar un poco, así que la medida posible que contribuyamos todos para que podamos disfrutar, como siempre, de ese fin de semana de las carreras, ya tradicional aquí en nuestra localidad. Y estaba mirando el tiempo, esas previsiones para que todavía es pronto, decimos, pero bueno, lo que ya anticipan, y en principio se habla de nubes y claros, pero nada de, lluvias, así que esperemos que siga así, ¿no? Y además parece una temperatura agradable, 20 y 22 grados por ahí. Sí, ya lo has mirado tú antes, ¿eh? Y diez, bueno, lo llevo mirando desde no sé cuánto tiempo. Claro que sí. Bueno, pues ojalá que sea así, y esto también contribuye, está claro, a lucir la prueba, como siempre, aquí en nuestra localidad. Pues nosotros que lo iremos contando. Pedro, si te parece, la próxima semana ya vamos con lo que será la última hora, y por supuesto estaremos requiriéndote durante todo el fin de semana en la retransmisión de, la prueba. Perfecto. Así que, Pedro Carlos García, presidente de la escudería Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.